No cabe ninguna duda, y nadie lo podría negar, que el nacimiento de un hijo es una de las experiencias más maravillosas y únicas que Dios nos permite experimentar. Tratemos de imaginar, por ejemplo, a Eva, la primera mujer. ¿Cuánta felicidad habrá sentido al tener a su primer bebé en los brazos? Y ver cuán parecido era este bebé a ellos como padres. Imaginemos también, como lo relata el Antiguo Testamento, el caso muy señalado de Sara, una mujer que ya había dejado su edad fértil hacía mucho tiempo, pero con cuánta satisfacción vio cómo Dios le permitió tener un hijo llamado Isaac y que fue la alegría de su corazón. Pero también, qué importante es ver el caso de Ana, una mujer que tampoco podía concebir. Sin embargo, ella solicitó a Dios expresamente que se manifestara un milagro en su existencia y pudiese tener la experiencia de la maternidad. Y esa oración fue maravillosamente contestada. María, qué interesante, María, una joven madre que se le permitió ser nada menos que la madre del Hijo de Dios. Cuánta alegría, cuánta satisfacción habrá sentido en su corazón. Bueno, queridos amigos, podemos hablar de muchas otras madres más, pero llegamos a la conclusión única y verdadera. La crianza de los hijos es un gran desafío. Un desafío que debemos afrontar de la mejor manera posible. A veces, por alguna razón que no entendemos, algunos padres o algunas familias o matrimonios tienen dificultades para poder desarrollar la paternidad. Pero Dios, en su amor, en su misericordia, siempre nos da el consuelo, la fortaleza y la luz necesaria para seguir adelante. En este programa vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con la crianza de los hijos, cuáles son los desafíos que afrontamos, cuáles son los peligros también, pero por sobre todo las satisfacciones y alegrías que producen al interior de la familia. Estamos dando inicio a su programa Lecciones de la Biblia. Queremos extender de manera señalada la bienvenida para todos y cada uno de ustedes, queridos amigos. Bienvenidos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Salmos 127:3. Queridos amigos televidentes, ya estamos nuevamente de vuelta junto a ustedes, iniciando nuestro programa Lecciones de la Biblia, por supuesto, junto a cada uno de ustedes, amigos, que siguen semana a semana nuestras temáticas, y especialmente damos una bienvenida especialmente enfocada hacia los amigos que hoy día probablemente por primera vez estén sintonizando nuestro canal Nuevo Tiempo, canal de la esperanza, canal que siembra un mensaje a través y basado en las promesas de la palabra de nuestro Dios. Bueno, queremos presentar a quienes nos acompañan en esta oportunidad en el estudio central de televisión de Nuevo Tiempo Chile. Vamos a comenzar con nuestra querida amiga Janet Cornejo Moyano. Bienvenida, Janet, ¿cómo estás? Contenta de estar aquí, Juvenal, contenta de poder compartir Lecciones de la Biblia, ¿verdad?, que nos permiten introducirnos en temáticas tan importantes para el día a día, para el hoy. Exactamente. Y también está con nosotros acá en los estudios Yuvisa Carrasco Aedo. Ella trabaja en el área de administración, secretaria de administración de Nuevo Tiempo. Te damos la bienvenida, Yuvisa. Muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y a toda honra quiero decir, permítanme ustedes, que es mi amada esposa. Así que gracias por aceptar la invitación. Bueno, sabemos que ustedes han estado de una u otra manera ligadas al ámbito de las comunicaciones en Nuevo Tiempo. Sabemos que Nuevo Tiempo no solamente es televisión. Tú has estado, Janet, en otras oportunidades en lecciones de la Biblia. Pero también las liga a ustedes el ámbito radial. ¿Ah? Sí. ¿Cierto? Sí. Yo noto que ustedes lo disfrutan. Lo disfrutan, ¿cierto? Algún, los recuerdos son gratos. Sí. En el caso tuyo, Janet, has participado ya en varios programas radiales. Cuéntanos un poquito. Del programa Un Día Más, con Jessica Donoso, un programa muy ameno, los amigos, las amigas llaman, solicitan los cursos bíblicos. Es un programa diario. Sí, es un programa diario. Y me gusta porque acompaña a los amigos que están realizando sus quehaceres, sus actividades, o van de viaje. Y siempre con un tema, digamos, relevante. Claro, temas importantes, salud, familia, temas muy importantes, temas de hoy, de la actualidad. Yuvisa, en el caso tuyo, recordamos que también participaste de un programa muy relacionado con la temática que vamos a tocar, que es Escuela para Padres. Sí, desde hace un tiempo atrás, ¿qué recuerdos te trae eso? El contacto también a través del micrófono con muchos amigos que siempre estaban constantemente y siguen haciendo contacto con Nuevo Tiempo. Así es, justamente recordaba acá que, Janet menciona Un Día Más. Recuerdo también que tuve la oportunidad o el privilegio de participar juntos. Participamos en el programa muy temprano, 7:30 de la mañana, me acuerdo que llegábamos a realizar el programa y teníamos... Éramos más jóvenes, sé que... Sí, en realidad. Podíamos levantarnos más temprano. Y teníamos la oportunidad de justamente recibir las llamadas, atender a nuestros amigos. Y después, como mencionas tú, Juvenal, Janet, seguramente has escuchado, de Escuela para Padres, un microprograma con unas cápsulas pequeñitas, pero muy interesantes, que a los padres, por supuesto, que nos vienen súper bien, porque son consejos muy oportunos, muy apropiados. Así es que, en realidad, agradecer a Dios por la oportunidad de haber podido aportar un granito de arena en ese aspecto, digamos. Correcto. Bueno, ha llegado el momento para que estudiemos, pero antes quisiera aprovechar la oportunidad de hacer llegar un saludo cordial para sus respectivas familias que representan, Yuvisa. Eso significa que me doy un abrazo. Un abrazo, sí. Y por supuesto, este es el momento para que podamos invocar la presencia del Señor. Vamos a pedirte a ti, Yuvisa, si nos puedes guiar. Vamos a invitar a nuestros amigos para que también nos puedan acompañar, porque la temática de hoy es tremendamente importante, como lo dijimos al comienzo, tiene que ver con la crianza de nuestros hijos. Seguramente hemos cometido errores, pero también hemos tenido aciertos. Sí. ¿Cómo poder enfrentar los desafíos de la crianza de nuestros hijos? Bueno, el Señor tiene consejos sabios y oportunos que queremos compartir con ustedes, así que les invitamos a orar en este momento. Yuvisa, te escuchamos. Oremos. Amado Padre, que estás en los cielos, en esta hora estamos agradecidos por este momento donde podemos compartir con nuestros amigos que tienen la oportunidad también de ver este programa o de escucharlo, donde vamos a tratar una temática tan importante como es el hecho de ser padres, de aprender a educar a nuestros hijos. Rogamos, Señor, que tú nos des sabiduría para que los puntos que vamos a considerar basados en tu palabra sean muy oportunos, adecuados, y es probable que alguno de nuestros amigos esté pasando un momento difícil con alguno de sus hijos, para que tú, Señor, le puedas apoyar, ayudar con algún consejo. Amén. Gracias por todo y te invitamos, Señor, para que te puedas quedar con nosotros en esta conversación. Todo lo pedimos y agradecemos sin ningún mérito, sino solo por Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, si hay algo que a ustedes especialmente las une es el hecho de haber experimentado la maternidad. Y sería interesante que pudiésemos partir justamente de acuerdo a la perspectiva personal que tenemos en relación con la crianza de los hijos. Primero, ¿cuán importante es? En primer lugar, pareciera un poco obvia la pregunta, pero es necesario reafirmar estos conceptos. Y segundo, ¿cómo el Señor ha ido proveyendo, cierto, orientando, dándonos las herramientas necesarias para que la crianza de nuestros hijos pueda ser una experiencia feliz, a pesar de las dificultades con las que nos encontramos habitualmente en el camino? No sé si quien quisiera comenzar. Bueno, sin duda, conversábamos acá con Janet antes de venir a estudio y ella... Ajá, estaban ya antes. Sí, ya estábamos conversando este tema, porque es un tema que nos gusta hablar de los hijos, ¿verdad? Es inevitable. Es inevitable. A mí me llamó la atención cuando Janet me comentaba que cuando viste a tu primer hijito, ¿verdad? Ella quedó en realidad, bueno, disfrutó del periodo del embarazo, claro, lo comentabas. Claro, 9 meses, porque uno está... Yo digo, mientras esté adentro, es una cosa muy diferente a cuando ya lo tienes en tus brazos. Claro, pero después cuando vio al bebé dijo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? Viene una tarea que realmente es irrenunciable. Exacto. ¿Dónde está una el manual tarea para saber irrenunciable? Cómo criarlo? De eso. Así que es espectacular realmente ser padres, pero es una tremenda responsabilidad. Pero a la vez también ocurren otras situaciones que a veces uno dice... que hay que estar, digamos, en el lugar de la persona para poder realmente comprender. Nosotros comentábamos acá y nuestros amigos escuchan nuestra experiencia de ser madres. Yo, dos hijas, en este caso, dos varones. Pero fíjate que hay casos también como los que mencionaba, se menciona en la palabra del Señor, de milagros, de mujeres que no podían tener hijos. Bueno, ese punto lo queremos abordar porque es un punto muy, muy sensible, muy delicado, sensible, sí. ¿Cierto? Seguramente vamos a tocar algunas fibras, no nosotros, el Señor, pero siempre para bien, ¿eh? Y siempre para que podamos entender a veces situaciones que desde el punto de vista humano se nos hace complejo y delicado. Claro, porque a veces, por ejemplo, hay madres, ¿cierto?, que quieren tener hijos, ¿cierto?, pero ese deseo es una larga espera. Y hay madres, ¿cierto?, que a lo mejor dentro de su planificación no estaba el tener tan rápido hijos, claro, o tener tanta cantidad de hijos. Y posición que es respetable. Y claro, por supuesto. Y entonces es como uno dice, el que quiere no recibe todo o no recibe, y el que no quiere recibe mucho, ¿verdad?, recibe rápido. Sin embargo, la Escritura... y me encanta la forma que presenta este planteamiento de que a Jesús le interesa la crianza. Le interesa esa mamita que está criando un hijo o esa mujer o a ese matrimonio que está esperando un hijo. Claro. Él está interesado. Y que a veces la espera puede ser prolongada. Y que a veces la espera es prolongada, pero siempre vale la pena. Claro. Antes que sigamos, justamente en este punto, solo me gustaría que pudiéramos pensar en esa opción que tú mencionaste respecto de que alguien decida por voluntad propia, ¿cierto?, juntamente, por supuesto, con el esposo, de no tener hijos todavía, porque muchas veces el argumento, que me parece bastante de peso, también es enfrentar la maternidad en estos tiempos cada vez más complejos y difíciles. Exacto. ¿Cómo un niño puede, digamos, salir adelante cuando hoy día hay tantos peligros que nos amenazan? Bueno, los peligros han estado siempre desde la entrada del pecado, pero se han ido agudizando, el enemigo ha sido muy hábil, muy astuto, y hay personas que deciden por voluntad propia decir, bueno, simplemente nosotros en común acuerdo optamos porque no queremos tener hijos, o todavía, o no queremos tener hijos. Pero también eso está bien, o sea, es entendible. Porque es razonable. Es razonable, porque antiguamente el enfoque era, bueno, el matrimonio, ¿cierto? Es como para tener, hijos. Y muchos hijos. Y los hijos, ¿verdad? Debían ser muchos hijos porque había que arar la tierra, había que sembrar. O sea, como que la visión... Eran instrumentalizados, exacto, prácticamente. Exacto. Había un ambiente diferente. Claro. Era un enfoque diferente. Totalmente distinto. Hoy en día nos encontramos con una realidad de que el matrimonio piensa en hijos y piensa en dos. A veces solamente se piensa en uno. O a veces, como tú mencionabas, ninguno, o a veces quieren adoptar. O a veces quieren adoptar. Y yo también fíjate que estaba pensando sí. lo siguiente, y me gustaría a lo mejor representar la voz de algunas personas puntualmente. Yo recuerdo que, como nuestros amigos saben, que mi tarea también acá es recibir muchas llamadas. En una oportunidad alguien me llamó con mucha tristeza. Y entonces la persona me dice, siempre hablan de los hijos, de los padres, de las madres, de la educación, y nunca hablan de los que no tenemos hijos. Y yo le encontré mucha razón. Claro. Le encontré mucha razón. Y ahora estudiando, cierto, la temática, vemos que, por ejemplo, Ana, Sara, ellas no podían tener hijos. Claro. Sufrían. Claro. Una, porque vivían en una época donde no tener hijos era prácticamente una deshonra. Claro. Y porque obvio que una mujer naturalmente quiere tener hijos. Raquel también pasó la misma situación. Claro. Y Ana pidió, pidió, pidió, Dios le dio. Sara, 90 y tantos años, ya no era, no habían posibilidades, pero Dios permitió que tuviera hijos. Pero alguien se puede preguntar y decir, ¿por qué ocurre el milagro? Porque Dios puede, para Dios no hay claro, nada imposible. Para una persona se obra el milagro. Claro. Para otras no. Exacto. Sin embargo, yo... Puede generar un sentimiento equivocado. Exacto. Si no es bien entendido. Se puede cuestionar un poco. Claro, y es probable, muy probable creo yo, que en este minuto tengamos amigas, amigos que nos escuchan claro. y que tienen esta experiencia. Son un matrimonio y no han podido tener familia. Y entonces yo creo, y he tenido la oportunidad de ver varias experiencias, algunos que no lo han podido superar. Y son pasan como periodos de tristeza. Claro, claro. Claro, personas que llaman. Otra persona que llamó, esa persona que me llamó y me dijo, ¿por qué no hablan de eso? Me comentó lo mismo, nunca lo ha podido superar. Pero después, conversando con otra persona, me decía, ¿sabes qué? Después de un largo periodo, no sé, aproximadamente 5 o 10 años, logramos superarlo con mi marido y ahora somos muy felices. Lograron la unidad. Y se reflejaba la felicidad se también. Se reflejaba. Y lograron comprender que cuando Dios no da esa oportunidad, no es que Dios nos está negando algo bueno. Claro. No quiero decir que los hijos no sean buenos. Lo que pasa es que uno no conoce el futuro y entonces cuando Dios no da esa oportunidad, tiene sus razones. Y entonces ahí es cuando tenemos que confiar, estar tranquilos. Tal vez un mensaje para nuestros amigos que nos claro. escuchan. Cuando nosotros nos unimos, ¿verdad?, en el matrimonio, el propósito del matrimonio perfectamente se entiende, es tener hijos. Pero es también ser padres, formarnos como padres, formar nuestro carácter. Porque yo creo ciegamente que la mejor plataforma que tiene Jesús para mejorar el carácter del padre y el carácter de la madre Exacto. son los hijos. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir ahondando este punto, ¿cierto? Vamos a ir ahora a la primera pausa. El tiempo se nos va rápidamente, pero hay conceptos que queremos compartir con ustedes. ¿Qué pasa también con una familia monoparental, cierto? ¿Qué pasa con esa madre que tiene que enfrentar el desafío de la maternidad sin el apoyo del compañero o al revés también? Claro. ¿Cierto? Son situaciones que se van dando. Uh-huh. ¿Qué consejos encontramos especialmente en la palabra de nuestro Dios? Vamos a esta breve pausa y ya regresamos junto a ustedes. Queridos amigos, amigas, familia de Nuevo Tiempo, matrimonios que nos están acompañando, hijos, tal vez extendiendo esto al ámbito de los distintos parentescos que podamos tener y que estamos participando en este instante de nuestro programa, queremos mencionar que nuestro propósito, a la luz de la temática que estamos abordando, es plantear ¿cuán necesario es considerar la crianza de los hijos como una responsabilidad que Dios ha puesto sobre nuestros hombros? De lo cual también Él nos va a pedir en algún momento cuenta de cómo lo hemos hecho. Pero también, ¿cómo podemos impactar positivamente a otras familias a través de los principios que el Señor nos da en su palabra? Y uno de los principios fundamentales, Yuvisa, Janet, es lo que dice acá en el Salmo 127, si nuestros amigos tienen Biblia, allí pueden ir al verso 3. dice puntualmente, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Bueno, aquí hay un concepto que no puede pasarse por alto. Yo creo que nadie se opondría a recibir una herencia. Claro. Si alguien se opone a eso es porque hay algún problema de algún carácter que le está impidiendo que acepte esa maravillosa noticia. El Señor compara a los hijos con una herencia. ¿Desde qué perspectiva ustedes pueden apreciar que esta herencia no solamente es valiosa, sino que también tenemos que cuidar la herencia para que cumpla el objetivo que la herencia tiene? Es decir, traer alegría y satisfacción, bendición, no solamente a nosotros, sino que a los mismos hijos y a toda la familia, y por qué no decirlo, a toda la sociedad. A la sociedad, exacto. Porque cuando uno, cierto, ve nacer a su hijo, como le pasó a Janet, y lo ve ahí en los brazos, tan pequeñito, tan tierno, tan chiquito, uno ya empieza a pensar qué va a ser de su futuro, ¿cierto? Y lo empieza a ver crecer, ya es más grandecito, claro, ya empieza a caminar, empieza a ir al colegio, empieza a ser adolescente, se empieza a enamorar, tantas cosas que uno va viviendo junto a ellos, tantas etapas. Y se uno... puso nerviosa un poquito ya en ese momento. Esa parte no le gustó mucho, parece. Y entonces uno ahí se pregunta y dice, la verdad es que uno quiere el éxito de sus hijos en todos los aspectos. Uno quiere verlos hombres y mujeres de bien. Pero a la vez uno tampoco puede andar vigilándolos, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener la certeza de que va a ayudar a que ese niño o esa niña pueda ser formado, pueda ser educado de tal manera que cuando ya no esté conmigo, porque ya su edad, ¿cierto?, lo lleva a otros estudios superiores, a otra ciudad, yo no voy a necesitar a otro hogar, no voy a necesitar estar ahí para saber de que él es una gran persona, una persona que tiene principios, una persona que tiene valores, una persona en la cual yo puedo confiar de que ama al Señor y de que va a cometer errores. Claro. Va a cometer errores, pero van a ser errores de los cuales él, cierto, va a querer hacer cambios. Y hay un plan de Dios estratégico para poder enseñar a nuestros hijos. Exacto. Janet, aquí en este punto, y usando la palabra plan, ¿cómo conectas tú esta herencia desde el punto de vista no solamente de la satisfacción que puede producir la crianza de nuestros hijos de este lado de la eternidad, sino que también el Señor quiere que proyectemos este desafío y esta responsabilidad paternal mirando hacia la eternidad? Claro. Trataba, cierto, de pensar en el pueblo de Israel. Esta cultura, ¿verdad?, de donde se educaba con propósitos eternos, ¿verdad?, de redención, de adoración, de alabanza. Si bien es cierto, ser madre era tan importante porque era recibir la bendición y recibir la heredad era importante para los hijos también. El formar parte de una familia, al hijo le daba... bienestar, le daba un nombre, le daba pertenencia, le daba no solamente la herencia del padre, sino que le enfocaba, ¿cierto?, un futuro exitoso. Había una identidad, claro, en relación con el futuro. Era importante pertenecer a. Y por eso también dentro de la Escritura encontramos esta situación cuando vemos a una madre que está sola, ¿cierto? Recordemos la historia de Elías, de Elías, que va a Sarepta, ¿verdad? Y ve a una mujer viuda con su hijo, ¿cierto? Y en ese tiempo... Y en circunstancias muy extremas. Y en una situación muy difícil. Pero Dios, ¿cierto?, está interesado en esa madre que es viuda y que le ha tocado con tristeza sacar adelante a su hijo en una situación muy adversa. Vemos, ¿cierto?, en este caso, a una mujer que tenía su único hijo y ahora está sola, porque su hijo ha muerto, ¿verdad? Y Jesús le da la vida, le entrega nuevamente la vida a ese joven y le entrega a ese joven a esta madre, ¿cierto?, que lloraba la pérdida del hijo. ¿Por qué? Porque de alguna manera el hijo te otorga vida, te otorga con una continuidad. Motivación. Que tu nombre no se pierde en el tiempo, sino que tu nombre, ¿cierto? Se mantiene por esta herencia que es continua, que es de bendición, que es, digamos, que lo entrega Jesús con el propósito de darte alegría, porque en el fondo los hijos alegran la vida, claro. Alegran la vida de un hogar. Claro. Sí, sí, Luisa, tú ya mencionaste. Sí, justamente muy atenta a lo que comentaba Janet con respecto a la herencia y cómo nosotros vemos que nuestros hijos proyectan a la familia. Desde ahí es donde justamente Dios tiene un plan de educación para los Exacto. hijos. Allí, ¿cierto? En Deuteronomio 6, 4 al 9 dice... Sí. Lo voy a leer para nuestros sí, amigos, sí, seguramente. Favor. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, dice. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando en el camino y al acostarte y al levantarte. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como un frontal, dice, en tus ojos. Lo encuentro claro, por eso es importante, esto realmente. Porque en este caso el pueblo de Israel entendía esa tarea, esa responsabilidad. Esa tarea y el propósito de los hijos, porque claro. Dios entregaba a los hijos. Ahora, los hijos son regalados, ¿cierto?, para la felicidad del hogar, pero también debemos devolverlo. Debemos entregarle, conducirlo y entregárselos a Dios, ¿cierto? Para que en aquel día cuando Cristo venga, de acuerdo a la promesa de su palabra, podamos decir, he aquí yo, claro. ¿verdad? Y mis hijos. Claro. Entonces había una tarea que hacer, pero es una tarea que no ha dejado de ser importante para el hoy. Todo lo contrario. Todo más lo importante contrario. Todavía. Exacto. Ahora tú mencionaste, y Yuvisa también lo mencionó en su momento, en relación a... una madre, ¿cierto?, que tiene que enfrentar el tema de manera más bien única, más bien, entre comillas, no me gusta la palabra sola, porque pareciera ser que está solamente ella enfrentando este desafío, pero no está sola. Pero no está sola, y eso quiero recalcar. Humanamente probablemente sola. Claro, digamos. Porque el Señor en su amor, en su misericordia, cuando somos perceptivos desde el punto de vista de nuestra fe y depositamos nuestra confianza al Señor, esto se puede, que puede ser una carencia por un lado, se puede transformar en una plataforma de crecimiento, de desarrollo extraordinario. Por supuesto, estamos siempre pensando en el ideal de que un hijo se desarrolle con su padre y su madre. No siempre es así. Hoy en día pero no se da así. Tampoco claro. se transforma en una tragedia claro. si pensamos claramente cómo el Señor tiene, ¿cierto?, la fortaleza, el consuelo, la luz necesaria para enfrentar este desafío. Sí, lo digo porque sí. en el caso puntual de Ana, ¿cierto? Ana esperó el momento, aguardaba con intensidad, pero yo no veía que Ana estuviera preocupada tanto de sí misma porque dice, este niño que tú me des, yo te lo voy a entregar. Ella tenía todo planificado. ¿Cierto? Había un propósito misional detrás de este acto de solicitud. Ella quería también aportar a la causa del Señor con un hijo entregado 100% a su causa. Entonces, ¿cuán importante es que no olvidemos que la educación de los hijos se proyecta para que ellos sean también discípulos del Señor, ¿no? Claro. Y en el fondo de la educación, el tiempo que dedicamos para formar a nuestros hijos tiene que ver con el amor. Claro. Totalmente, porque el hecho de educar requiere tiempo, requiere de estudio, de preparación, de pronto refuerzo claro, una y otra vez. De pronto uno se pregunta y dice, para un trabajo secular, digamos, no sé, en una empresa, a ti no te entregan un cargo de alta responsabilidad si no estás capacitado, ¿verdad? No eres gerente si no has estudiado. Si no ha dado las etapas. Nos ha ido pasando las etapas. ¿Por qué ocurre que nosotros como padres llega un hijo y no tenemos nada, no nos hemos preparado, no hemos estudiado cuando es algo tan relevante, tan importante? Entonces de ahí está la tarea que es irrenunciable, como decíamos delante, de prepararnos. Porque es una gran tarea, es una gran responsabilidad. Es una formación, podríamos decir, formal. Delante tú ya le mencionabas. Claro, una formación formal, culto, pero también informal. El culto, claro. ¿cierto? Y la informal es cuando aprovechar cada ocasión. Yo me imagino a Janet, me la imagino, con sus niños en el campo, los conquistadores, claro. ¿cierto? En un campamento, aprovechando las instancias para hablarle de Dios. Me imagino que, yo te imagino así, claro, Janet. Claro, y yo creo que todos los que conocemos a Dios y entendemos el propósito por el cual tenemos hijos, de alguna manera Dios nos va despertando trabajar en ellos con intención el sentido de la adoración, de la alabanza, de los principios. ¿Por qué adoramos a Dios? ¿Por qué creemos en Él? ¿Por qué esperamos su venida? ¿Por qué creemos en la palabra? ¿Por qué leemos la Biblia? Claro. Si fue importante para el pueblo de Israel, con mayor razón debe ser importante para el mundo cristiano. Claro. Y perdón que te interrumpa, pero ¿esto es válido, eso que tú estás mencionando, esos principios, ya sea que hayan hijos o no? Eso porque es válido, sí. La persona que está completamente compenetrada de una visión como la que tú estás planteando, que no la encontramos en ninguna otra parte que sino solamente en la Escritura, no es que va a desmerecer o a desvalorizar el tema de tener o no tener hijos, sino más bien de saber que el Señor nos ha puesto de una u otra manera dentro del contexto de este mundo, de la sociedad, como queramos llamarle, con propósitos definidos que si los entendemos correctamente, nos vamos a dar cuenta que a veces puede lograrse a través de la paternidad o la maternidad, pero otras veces también dentro de un ámbito distinto, donde un matrimonio que a lo mejor no tiene hijos tiene una mayor libertad para poder proyectar, ¿cierto? Un ministerio incluso en favor de otros niños que no sean los propios. Y aquí yo te quiero preguntar algo, Janet, tú estás ligada de alguna manera al mundo de la educación. Hoy día, como que el concepto, no sé si estoy equivocado, tú me rectificas, pero ¿no será que a veces los padres decimos, bueno, pero para eso están los profesores, ¿cierto? Ellos tienen que cumplir una tarea y no es que nos desliguemos, pero las circunstancias de la vida hace que no cumplamos en su real dimensión la tarea que nos corresponde como padres? Mira, yo quiero partir con lo siguiente. Nunca fue el plan de Dios que se levantaran las escuelas o los colegios. Nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios era... ¿Tú estás hablando originalmente? Originalmente. El plan de Dios era que la escuela del niño fuera su hogar, que la maestra y el maestro fueran sus padres. Ya. Ese fue su plan. Y de paso está volviendo una, permítame decir, claro, una especie de moda que tiene su fundamento. Que es una buena opción. Basado en ese principio. Claro. Entonces, ahora, ¿cómo surge la escuela? Surge justamente porque el pueblo de Israel dejó de hacer esa tarea. Dejó de educar a sus hijos en función de la adoración, de la alabanza, de seguir a Dios. Bueno, y ahí se estaría cumpliendo, perdón, el principio que también establece la afamada escritora cristiana Ellen White, que dice que el hogar es la primera escuela. Exacto, exacto. O sea, pensando en lo que es hoy día, que después viene una educación formal, pero no olvidar el concepto de familia como un concepto de aula, de escuela, de formación para lo que viene más adelante. Por tanto, la primera educación comienza en el hogar. Ahora, la primera escuela que surge es la escuela de los profetas, pero surge por esta deficiencia que existe en el pueblo de Israel porque el pueblo, las familias de Israel no hicieron su trabajo. Hoy en día nos encontramos con un grupo de familias que sigue haciendo, digamos, la pega de educar a los hijos, alimentar a los hijos, pero entendiendo que la finalidad es salvar a nuestros hijos, que ellos conozcan a Cristo, que ellos decidan servirle, que vayan al cielo. Pero también nos encontramos con otro grupo de familias donde a ellos les interesa que sus hijos sean, digamos, sirvan a la sociedad, independientemente si crean o no crean, a ellos les interesa que sean buenas personas. Claro. A todos nos toca la tarea de formar, de llevar adelante a los hijos, pero esto requiere de dedicación, de tiempo para dar prioridad a lo que realmente lo necesita o lo tiene, digamos, que en este caso es formar con valores y principios. Muy bien. Queridos amigos, vamos a ir a la última pausa de nuestro programa, pero también queremos tocar un aspecto sensible. Bueno, todo ha sido sensible porque de una u otra manera, ¿cierto?, nos toca a cada uno de mayor o menor grado. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un hijo pródigo? ¿Qué pasa cuando un hijo ha ido por un camino que nunca hubiésemos querido que avance en esta dirección y ese hijo sufre y nosotros sufrimos con él o con ella? Bueno, un concepto que la Biblia también nos plantea y donde hay orientaciones apropiadas, que traen consuelo a nuestra alma, pero también seguridad de que Dios nos puede utilizar para que ese hijo vuelva al redil. Vamos de inmediato a esta pausa y ya regresamos. Promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, pobreza ni enfermedades. Todo será perfecto. Es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Apreciados y queridos televidentes, estamos nuevamente junto a ustedes en Lecciones de la Biblia, en el último bloque. Gracias por la permanencia en la sintonía, por el interés manifestado por temáticas que consideramos muy relevantes y donde con toda certeza y seguridad el Señor quiere intervenir favorablemente, si se lo permitimos, para el bienestar de nuestra familia, particularmente dentro del marco de lo que es la crianza de nuestros hijos, un tema absolutamente importante. Pero también es importante que usted no olvide que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo está permanentemente trabajando por usted. ¿En qué sentido? Preparando materiales que están al alcance de cualquier persona porque son totalmente gratuitos, que están apareciendo permanentemente en su pantalla. Usted puede contactarse con nosotros y de esta manera solicitar tal o cual material. Puede ser entre familias, que es el último material que la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado, o cualquiera de los demás en el ámbito profético, en el ámbito de las enseñanzas de Jesús, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que de una u otra manera hemos ido mencionando y lo que no vamos a alcanzar a mencionar contribuye a un solo propósito, saber que Dios está interesado en la crianza de nuestros hijos, saber que Dios comprende también situaciones particulares que muchas veces, más que desgastarnos en buscar una respuesta, llamándonos a confiar en el Señor, y me refiero a situaciones como las que ya habíamos hablado, padres solos, matrimonios que no tienen hijos, a lo mejor no tienen hijo todavía. Exacto. Eso es importante. Exacto. Destacarlo, porque el Señor tiene sus tiempos. Así es. Lo importante es que confiemos en Él y tarde o temprano Dios nos dará una respuesta que seguramente nos va a satisfacer. Sin duda. Pero aquí hay un aspecto que es importante destacar, porque dijimos que a veces suceden cosas que no quisiéramos que ocurran. Uh-huh. Nos esforzamos por criar a nuestros hijos, hacemos todo lo que está de nuestra parte, pero muchas veces las cosas no resultan como quisiéramos y a veces hay un hijo o hija que va por un camino distinto, diferente. Y ese camino trae dolor y sufrimiento. Es lo que la Biblia denomina el hijo pródigo. Claro. ¿Qué concepto tienen ustedes respecto de esta realidad? Que es probable que muchos de nuestros amigos que en este momento nos están viendo también estén pasando por una situación similar. Es un tema bastante como delicado y de pronto uno se pregunta, ¿será que nos equivocamos? ¿Nos equivocamos los padres o no? Acá todos somos padres. Claro, yo pienso que es importante decir eso, que nos equivocamos. Claro, que nos equivocamos. Con la mejor intención, pero nos equivocamos. Claro, hay que asumirlo también. Tal vez a lo mejor podríamos analizar un poquito cuándo y cómo nos equivocamos para luego analizar si efectivamente un hijo pródigo es resultado de una posible equivocación. Porque puede que sea como que a lo mejor no sea. Bueno, hay varios personajes en la Biblia donde muestran su familia, ¿verdad? Mm-hmm. Por ejemplo, uno podría decir, ¿cómo surge un hijo, ¿verdad? El primer hijo que nació en esta tierra, llamado Caín, ¿verdad? Que vino a alegrar la vida de Adán, vino a alegrar la vida de Eva. Y sin embargo, vemos a un Caín con una actitud muy diferente de lo que debió ser en el momento, ¿verdad? Amable, afable, adorador. Vemos a los hijos de Elí, vemos a los hijos de David. Exacto. Crianzas, paternidades que a lo mejor... Los hijos de Samuel. Los hijos de Samuel, ¿verdad? Sí. Que Samuel tuvo la experiencia de ver a los hijos de Eli. Y de pronto nos encontramos a este profeta, ¿verdad? Que predicaba, que era un hombre fuerte, obediente, pero en su paternidad algo ocurrió. Y eso no nos deja a nosotros afuera. A nosotros también nos puede pasar una realidad muy similar si no prestamos atención en los consejos de Dios. Ahora, yo quisiera dejar... Lo que acaba de decir. Sí, yo hice, doy el tiro a la palabra. Sí. Solamente mencionar, yo quisiera destacar que... Bueno, siempre lo digo porque no hay que olvidar el marco de que el enemigo saca provecho habitualmente de ciertas situaciones, de todo lo que puede, ¿cierto? Y nos puede llevar a un sentimiento de culpabilidad a veces innecesario o no adecuado, pensando que, me equivoqué en esto. Aparte del dolor ya de no tener un hijo en la línea que quisiéramos o hija, también sufrimos más de la cuenta, creo yo, porque a veces no es responsabilidad de los padres. Recordemos que los hijos son personas, serán nuestros hijos, pero toman decisiones distintas, diferentes. Claro. Tienen ese derecho. El caso de Samuel, un gran profeta, yo tengo certeza de que él se preocupó por la educación de sus hijos, pero algunos de ellos salieron con una disposición distinta, diferente. ¿Hay que respetar también ese punto de vista? Sí, yo creo que es claro, los padres, ¿cierto?, decidimos educar a nuestros hijos o no educar, y los hijos deciden finalmente ser buenos hijos o no, o continuar con la educación que le hemos dado. Aceptar la educación. Claro, sin embargo, yo creo que a veces los padres, sin querer, cometemos errores que podrían perjudicar a nuestros hijos. Y a mí me gustaría tal vez analizar un poquito esto en el poco tiempo que tenemos, porque sabemos que hay muchos padres que nos escuchan, padres de hijitos pequeñitos, o que vienen en camino, o que van a llegar, o ya más grandes. Porque el Señor es muy sabio en su palabra y nos deja un consejo. Me gustaría que podamos leer un texto que está ahí en Efesios 6:4, que dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Uno se pregunta a lo mejor, ¿y qué habré provocado a ir a mis hijos? ¿Saben ustedes que no nos damos cuenta a veces cómo nosotros mismos podemos provocar? Y no estoy pensando en el hecho de que nosotros y quienes nos escuchan o nos miran nos sintamos culpables. Más bien quisiera mencionarlo para que podamos evitar caer en estas situaciones en lo que viene de al futuro. Con la ayuda del Señor, por ejemplo. Con la ayuda del Señor, sí. Por ejemplo, provocamos a ir a nuestros hijos con una simple situación como es, por ejemplo, cuando los padres no se llevan bien. Cuando no hay unidad en el matrimonio, los hijos se sientan airados, porque ellos desean ver a sus padres que se aman, que se cuidan, pero no. Cuando los castigamos en forma cuando estamos airados. Exacto, con ira. No conversamos y los castigamos. Cuando hacemos, por ejemplo, tenemos nosotros preferencia por algún hijo, a veces me dirijo a nuestros amigos que nos escuchan. Cuidemos de eso, es súper delicado. Y aquí me gustaría que pudiéramos ver cómo la iglesia, no solamente es una agencia ganadora de almas, porque ese es el propósito por el cual el Señor la estableció, para que todo el mundo conociese de su amor, sino que también esas almas, que muchas de ellas son pequeñitas, ¿cierto? Deben ser cuidadas. Deben ser debidamente cuidadas y protegidas. Sí. ¿Qué responsabilidad vemos en la iglesia? ¿Es tu iglesia una iglesia que está pensando también en los niños, que está pensando en los hijos más grandecitos, los jóvenes, que está pensando en los hijos que a lo mejor están a punto de casarse y necesitan esa orientación oportuna para que formen también un hogar estable? Hay un plan, seguramente, Janet, y tú, creo que en una oportunidad también lo tuvimos en el programa Un Día Más, que se llama Madres de Rodillas, Hijos de Pie. Y yo lo encontré fascinante y creo que hasta el día de hoy funciona perfectamente. Creo que ahí la iglesia motiva para que podamos orar por nuestros hijos. Por ejemplo, Job. Me llamó tanto la atención. Sí, a mí me encanta Job. Me encanta, Job, porque sabe su papel. Claro, y Job dice que sus hijos salían de fiesta, parranderos, invitaban a sus hermanas, bebían. Parece que lo pasaban, entre comillas. Claro, pero él todas las noches y todas las mañanas. Nunca dejó de interceder. Exacto. Por si mis hijos han pecado. Yo quiero dejarles en este uniendo momento al hijo pródigo, creo yo. Quiero dejarle un desafío. ¿Qué podrían ustedes decirle a nuestros queridos amigos que nos están viendo y escuchando, en su calidad de madres también? Y por supuesto de cristianas, de hijas de Dios, en relación justamente a ese hijo que a lo mejor anda por aquí, por allá, no sabemos dónde. Tú recién mencionabas, Yubisa, el caso de Job juntamente con Janet, cómo él nunca dejó de perseverar jamás en interceder por sus hijos. ¿Cómo le podemos decir a los amigos que a través de las Escrituras, de las experiencias que hemos visto y que no hemos alcanzado a ver también, siempre hay esperanza que tarde o temprano esa semilla que un día se sembró puede dar un resultado muy favorable si depositamos la confianza en el Señor? Me gustaría que ustedes lo pudieran comentar. Perfecto, querida Janet. Tú mencionabas un texto que es instruye. Instruye. Sí, me gusta. Alinea su camino. Claro, instruye. Ahora, me gusta porque habla, yo lo veo como capacita, dale herramientas. ¿Ya? En la educación antigua, digamos, era repetir, repetir y repetir. Hoy en día nosotros debiéramos usar lo mismo, y que los niños memoricen versículos cuando son pequeñitos, que ellos puedan hacer, no sé, reflexiones frente a sus versículos preferidos. La familia debiera llevar a sus hijos a una actividad misionera, debiera involucrarnos. A veces nuestros hijos son meros espectadores. Perfecto. En la vida espiritual. De tal manera que si tenemos algún hijo pródigo al cual se instruyó, con certeza si oramos, esa semillita dará algún fruto. Sí, yo lo creo. Muy bien, queridos amigos, el tiempo se nos ha ido tan rápido, pero ahora vamos a juntos poder disfrutar del resumen que Juvenal nos tiene preparado de la lección de hoy. Así es, amigos, gracias Yubisa, Janet, por la participación que ustedes han tenido de acuerdo a la experiencia que se vive en la vida cotidiana y que de alguna manera queremos ver reflejado a través de un resumen para que de esta forma lo que el Señor quiere que quede en nuestra mente y corazón pueda indudablemente surtir el efecto beneficioso deseado. Yo quiero invitarles para que podamos considerar justamente aspectos que son absolutamente necesarios. Así como hay tiempo de no ser padre, si me lo permiten decirlo de esta manera, hay tiempo de ser padre. Hay tiempo para todo. Hay momentos y momentos. Y dentro de ese marco, el Señor que prevé situaciones que vamos a ir viviendo en las distintas etapas de la vida, no cabe ninguna duda que nos dará las herramientas necesarias para que cuando llegue el tiempo de ser padre, podamos realmente enfrentar este desafío con la bendición del cielo. Hemos destacado que por razones que muchas veces no podemos entender desde el punto de vista humano, pero el Señor sí conoce cada corazón, cada situación presente, futura y también el pasado, a veces no están los hijos, pero eso no significa en absoluto que el Señor nos ha abandonado, como algunas personas pensaban en tiempos bíblicos. Todo lo contrario, el Señor no solamente nos entiende, sino que está dispuesto a superar cada una de nuestras carencias con su presencia y con su bendición. Y esperar, esperar que en algún momento, si a Dios le place, las cosas puedan tener un vuelco inesperado para la gloria de Dios. También es importante destacar el caso de los padres solos, un desafío indudablemente no menor, donde el Señor, a través de su palabra y sus promesas, ha recalcado fehacientemente que una madre o un padre que no cuenta con el apoyo directo de su cónyuge puede enfrentar el desafío de su responsabilidad ante sus hijos con el, digamos, con la ayuda y el bienestar maravilloso que produce el hecho de sentir que creemos en un Padre celestial que conoce también nuestras necesidades. La paternidad responsable, podemos decir muchas cosas al respecto, pero esta paternidad está dentro del contexto de la vida no solamente presente y futura, sino que también esa vida que se proyecta hacia la eternidad. Por lo tanto, cuando estamos formando hijos, cuando estamos dentro de la etapa de la crianza, no cabe ninguna duda que el Señor nos dice que estamos formando discípulos, discípulos seguidores de Jesús, de Cristo, preparando a estos pequeñitos para que sean adultos, para que sean también un aporte positivo hacia la sociedad, pero también se preparen para la sociedad celestial. Bueno, nunca dejar de luchar por el hijo pródigo. Siempre tener presente la importancia y el poder de la oración intercesora. Los resultados a veces más temprano que tarde, no se van a dejar esperar. Y seguramente vamos a sentir una satisfacción que solamente el cielo va a poder testificar en toda su magnitud. Queridos amigos, hay algo que no podemos olvidar. El programa se llama Lecciones de la Biblia. Tengo aquí en mi mano un ejemplar de las Sagradas Escrituras. Dios nos ha dejado la ruta, nos ha dejado el instrumento apropiado, el manual de instrucción, para que en todos los aspectos podamos ser padres, podamos ser esposos, podamos ser hijos, podamos tener la responsabilidad que sea dentro del marco de las orientaciones divinas. Es por eso que en este momento quiero invitarte para que podamos orar, para que podamos pedirle a nuestro Dios que bendiga a todos y cada uno de nuestros hogares, independientemente de la etapa que estemos viviendo, independientemente si hay hijos o no hay hijos, independientemente de que la situación es ideal o no. Dios conoce la vida de cada uno de ustedes y la nuestra y desea solamente nuestro bienestar. Quiero invitarte en este momento para que puedas acompañarme en esta oración y de esta forma dejar en los brazos del Señor cada una de nuestras necesidades, de nuestros anhelos y también nuestras carencias. Oremos. Buen Padre que moras en los cielos, te damos gracias en esta hora porque tú nos permites contar con un medio como es la televisión en este caso, a través del cual podemos llegar a muchos hogares. Hogares formados de distintas maneras y bajo distintas circunstancias. Lo que sabemos es que para todos esos hogares siempre hay una solución clara y oportuna de parte tuya, Señor, a través de tu palabra. Queremos en esta hora agradecerte por estos consejos, agradecerte por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, de tal manera que podamos sentir que la crianza de nuestros hijos también significa no solo bienestar para este mundo, sino que también el hecho de que puedan ser herederos del reino de los cielos. Bendice a cada familia representada por nuestros queridos amigos y permite, querido Padre, que la bendición del cielo fluya abundantemente hacia la vida de cada uno de los hogares representados. Lo pedimos, lo agradecemos todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, así estamos ya finalizando nuestro programa Lecciones de la Biblia del día de hoy. Estamos contentos, amigos, porque ustedes nos han acompañado y creo representar el sentir de cada uno de ustedes en cuanto a agradecer a nuestras invitadas por haber estado con nosotros, por haber compartido parte de sus experiencias y por supuesto también porque sabemos que de una u otra manera hay desafíos que hay que seguir cumpliendo en el futuro. Que el Señor les bendiga a cada uno, a cada una. Gracias, Janet, gracias, Yubisa. Muchas gracias. Muy bien, amigos, y a cada uno de ustedes, muchas gracias por habernos acompañado. Que el Señor les bendiga juntamente con sus respectivas familias. Les invitamos para que permanezcan en la sintonía del canal Nuevo Tiempo, el canal de la esperanza. Les invitamos también para recibir nuestros materiales de la Escuela Bíblica, los soliciten lo antes posible y por supuesto para que encaminen sus pasos, si así lo desean, hacia un lugar tal vez bien cercano a su hogar, donde podamos estar compartiendo con ustedes estos tremendos temas que encontramos en la Palabra de Dios. Y me refiero a alguna iglesia adventista cercana a tu domicilio. Puedes ir a www.encuentrouniglesia.org para que puedas venir, te invitamos. Seguramente vas a ser muy bien recibido, recibida, y tu vida seguirá en un rumbo, cada vez más ascendente. Que Dios te bendiga, muchas gracias por habernos acompañado y será hasta la próxima vez cuando nos encontremos en Lecciones de la Biblia. Que estén muy bien, queridos amigos. Gracias.